FM 88.1. La 1 del día. Terminá el día relajado. Seguí escuchando Centrado en Vos. Sentí desde el corazón por la FM 88.1 o www.cañuelasfmnacpop.com.ar. Centrado en Vos, en el aire. Envía tu mensaje. Envía tu SMS al 514743. WhatsApp 2226-514743. O llama directamente al 433-681. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenido a Centrado en Vos. Voy a prender un saumerio como hago todos los programas. Así armonizo el lugar. Estoy con el mate preparado. Hoy tuve un día sencillo. En general suelo tener días sencillos. Me levanté tarde. Chequeé los mensajes del teléfono. Me causó gracia uno. Veía una conocida que se había sacado una foto y decía, bueno, hoy tengo un día de esos. Me levanté con la tanga cruzada. Me causó gracia. Pero bueno, no era mi caso. No estaba cruzado. No tenía uno de esos días. Al contrario, estaba tranquilo. Tenía el día libre. No tenía consultas programadas. Me fui al sol. Me tomé unos mates con unas almendras. Me quedé ahí un largo rato al sol, escuchando un poco la radio, que me encanta. Después hice ejercicio, me acabo de comer hace un rato unos bifecitos con cebolla, ajo, perejil, unas papas fritas. Justo, ni mucho ni poco, en la medida ideal. Y me pongo a hacer el programa. En el transcurso del día iba esperando que se manifestara, o se generara un disparador para poder charlar en el programa, para poder reflexionar con vos. Muchas veces es de alguien que atiendo, por ahí hay como una sincronicidad, decía Carl Jung, esa casualidad, él le llamaba sincronicidad. Entonces por ahí buscabas, venían situaciones y vos encontrabas una respuesta. A veces hay gente que me dice, ay, me sigue el número tanto. Y yo por ahí le digo, ah, bueno, hago la interpretación del número, y esa persona me dice, es lo que me está pasando, y bueno, hay como una sincronicidad a veces de esas cosas, ¿no? A veces suele pasar cuando atiendo que dos o tres personas tocan un punto similar y digo, mirá vos, pum, este puede ser un buen disparador para el programa. A veces me pasan cosas a mí y ese es el disparador y lo comparto con vos. Y como les suelo decir a mis consultantes, cuando uno charla y arranca la entrevista, los primeros 5 minutos son importantes, ¿no? Son como determinantes para ver dónde está el kit de la cuestión para quien sabe escuchar, desde lo que yo hago, ¿no? Cada uno sabe hacer algo, cada uno tiene su don, bueno, ese es el mío. Y después podemos hablar mucho más. Yo voy ayudando, me van contando, y vamos desatando nudos y viendo con más claridad algunas situaciones, pero el kit de la cuestión está en esos primeros 5 minutos. Y mirando en algún momento del día algunas noticias y cosas, empecé a ver cosas y veía comentarios y digo, esta pandemia, ¿no?, que nos manda para adentro para reflexionar de un montón de cosas, de un reordenamiento de la naturaleza, de la economía, de los países, de nosotros como personas, y que todos, viste, tratamos de pregonar y de decirnos salgamos mejores de esto. Y veía ciertos comentarios donde hay gente que en la búsqueda de ver cómo vamos a salir de esto, me parece que van a salir igual o más boludo que antes. Y esa es la palabra, boludos. Entonces ahí me di cuenta que esa frase que vi de esa conocida donde decía me levanté con la tanga cruzada, se me cruzó a mí ahí. Era así, ese era el disparador del programa. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿A cuánto nos cuesta conocernos a nosotros mismos en esto de lo que está pasando? ¿Y qué capacidad de opinólogos tenemos en todos los rubros? Y la pavada que terminamos diciendo por el simple hecho de que no nos bancamos ni un poco, ¿no? Que no podemos estar con nosotros. Entonces vos lees, viste, que todo esto pasa porque resulta que los Illuminati hicieron tal cosa y se juntaron con el sionismo, y entonces después, desde China, hicieron contra Trump, que él también hizo y se le fue las manos, pero resulta que en el calendario maya decía que al final esto... Y empezamos a delirarla, viste, con todo eso, que sí, obviamente, hay tipos y tipas, viste, que tienen un toque de maestría y que pueden por ahí ver un poco más allá del cotidiano, pero en la mayoría de nosotros, viste, no sé si estamos a ese nivel de iluminación, y lo que nos toca es mirarnos a nosotros mismos y tratar de ser mejor personas de eso, porque toda esa charla termina después siendo lo mismo ahí, no hay que salir y no hay que hacer esto y no, porque yo vi a la vecina que estuvo saliendo y entonces te das cuenta, entonces van por esto y van por el otro, y tenía que ver con un chismorroteo de cuadra, que no tiene nada que ver con una transformación propia. Entonces de ahí salimos, y no, porque la culpa es de la yegua que lo hizo, entonces los otros dicen, pues, porque el otro, y no terminamos aprendiendo nada. Entonces no nos queremos revisar, ¿no? No nos queremos revisar. Por eso después en el próximo bloque voy a hacer la numerología argentina, para que veas un poco, somos argentinos, estamos acá, nativos o por adopción, estamos en Argentina. Y ver un poco, ¿no? A ver, ¿qué queremos alimentar? Los números no son ni buenos ni malos, sino las decisiones y las actitudes que nosotros en el libre albedrío utilizamos en esos números que nos tocan como herramientas, ¿no? Que hay gente iluminada, la hay, se corre un video en YouTube de Luz de María, una catalana, una bruja hermosa que predijo esto en la Navidad, dijo que no nos íbamos a poder abrazar y dio todo un mensaje y todos, uy, wow, lo dijo, pero no terminan a lo mejor de escuchar lo que Luz de María, los que estamos entonces en lo esotérico, que yo más o menos tenemos un conocimiento de quién es, yo le digo bruja como quien... qué sé yo, le gusta el fútbol y lo ve a Maradona, a Messi, a Ronaldinho, dice maestro, Dios, viste, o alguien cocina bien y le pones enseguida, mirá, es Doña Petrona, y los más modernos, los más jóvenes, a Maru Botana o Narda Lépez. Pero el mensaje era más sencillo, que era parar un poco, ir hacia adentro, ser mejores personas, reorganizarnos, no correr con la vorágine y la locura con la que estábamos corriendo, que va mucho más allá de hacer comentarios de que si los Illuminati, que si la yegua, que si el otro, que si vienen los médicos cubanos a ayudarnos, los de acá no quieren porque son cubanos, porque son espías, pero si vienen los otros del otro lado, y entonces se acaba la solidaridad y nada, entonces somos, sí, juntamos, decimos, ay, mira, tenemos que juntar ropa para tal lugar, pero después cuando vemos una señora que tiene 4 pibes y se cobra una asignación, decimos que se los tiene a propósito porque quiere llenarse de pibes para cobrar 15.000 pesos, ¿viste? Y hay mucha gente que, como les suelo decir, que son los ojeros de maceta y no pudieron estar 15 días sin laburar porque se les cayó toda la estructura de mierda. Entonces, me parece que el tema es no querer vernos, no poder vernos a nosotros, en vez de ver tanto los Illuminati, o de dónde viene, o de qué sé yo, porque esto no hacía falta, porque ahora nos quieren dominar, entonces nos quieren después vender la vacuna, que nos van a meter el virus y nos van a dar para tener un control, qué sé yo. Por ahí, ¿quién te dice que hay una locura de esas? O por ahí es una serie de Netflix, o por ahí puede pasar. Pero de ahí a decir, y no nos vacunamos, y qué sé yo, cuando les duele un poco el cuello, y lo primero que hacen es ir a buscar un Actrón. En vez de identificar que le duele el cuello por cargar todo el tiempo los quilombos de todo el mundo, o meterse donde no te llaman, simplemente para sentirte importante porque en algún punto de tu vida te sentiste que no te querían, o que te duele la cintura, y que le echás la culpa que al laburo, que a esto, que al otro, y en realidad te duele la cintura porque no podés disfrutar nada de la vida, porque tenés que tener el control de todo, porque todo el tiempo estás esperando a ver cuándo llega tu momento. Entonces hicieron la pandemia y el otro, y entonces salimos y aplaudimos a los médicos, pero después en La Rioja prenden fuego en la camioneta de una médica porque tenía el virus que se lo contagió trabajando para la Cruz Roja. ¿Quién carajo somos? Y como decía Jung, tenemos una sombra y una luz, pero también tenemos una personalidad. Que si querés leer y conocer, qué sé yo, no sé, tenés internet o tenés una posibilidad de ir a comprar un libro, y si no en internet, lee Sócrates, un poco, tampoco para hacerse, viste, porque hoy son tan esenciales en la calle el que junta la basura, la señora que limpia los colectivos para que esté higiénico, los médicos, los policías, o los intelectuales y los grandes virólogos del mundo. Todos son importantes. Pero Sócrates hablaba del conocimiento de uno mismo. Conócete a ti mismo, hablaba de la puerta de Delfos. A mí que me gusta la numerología, leo y releo a Pitágoras, entonces me da como una inclinación, como un GPS la numerología de uno mismo, pero como herramienta de autoconocimiento, en la cual podemos utilizar algo de predicción. Pero no se trata de ser solamente predictivos. Obviamente que te da una posibilidad de conocimiento. Entonces, si no escuchamos, viste, Tinelli ahora está volviendo de Chubut o de Esquel, no sé dónde se fue y que se fue y el otro. Y sí, la numerología te da como otras herramientas el autoconocimiento. Como te lo da también el poder revisarte a vos sin ir a ninguna mancia esotérica. Personalidad viene de Parson, algo así que tenía que ver de las máscaras que usaban los griegos en el teatro, o sea, las máscaras que nos ponemos en esta vida, la máscara del padre, de la madre, del buen vecino, del políticamente correcto, del docente, del médico, del deportista, del vago, de las máscaras, olvidándonos totalmente de la esencia. Que es ahí a donde tenemos que ir en este periodo para saber quién carajo somos, qué queremos hacer, qué me importa a mí los Illuminati. Y si Tinelli va y vuelve, y sí, Marcelo, en numerología es un 3. El 3 es el número en positivo, es la expresión, la lealtad a sí mismo, la diversión, el arte de la comunicación. El negativo es un culo inquieto, un histérico, un necesitado de aprobación, un tipo que tiene que estar pendiente de la mirada del otro. un infantil. Entonces se fue a Esquel porque tenía la casa donde ahí no había ningún caso, se asustó como te debes haber asustado vos o cualquiera. El tipo agarró, se fue, estaba allá y como no se aguanta y es un culo inquieto, se volvió. Entonces tiene que venir en camioneta por una ruta donde nadie lo vea porque las cámaras, mentira, se enteraron todo el mundo y sigue estando en lo negativo del 3, que es la necesidad de estar expuesto. Y no me hace falta ser vidente, sino que la numerología, o en positivo o en negativo, viste, hay gente que en una charla numerológica te dice, ¿cómo va a ser mi destino? ¿Cómo me va a ir? Y uno tiene que ver cómo estás, y cómo estás. Y si estás así, ¿cómo te va a ir? No existen las casualidades, ni la magia. Si estás como el culo, te va a ir como el culo. Y si estás bien, te va a ir bien. Siempre puede haber algún día de lluvia. Entonces, ahora es la pandemia. ¿Y antes qué era? Porque antes también nos tenían controlados. Nos aumentaron todos los impuestos básicos 3.000%. Con la inflación nos destrozaron los salarios, con la devaluación nos destrozaron los salarios. Y los bancos tenías que financiarte por lo menos para tener lo mínimo indispensable y los bancos se llevaban el 150, el 170% de interés y eso era una forma de control. Bueno, ese gobierno ganó la elección de medio término después. Ahora hay otro gobierno, pero las cosas que seguimos diciendo siguen siendo las mismas. Entonces, no, tenemos que salir. Entonces escuchás el empresario que te dice, no, hay que salir a la calle y hay que trabajar. Entonces todos los ojeros de maceta que no tienen nada que ver con esa clase social. No, sí, porque la verdad que hay que salir y qué sé yo. Ahora, el tipo está guardado en la casa, en un country con no sé cuántos metros, y te dice, no, nosotros estamos todos guardados y no salimos. Entonces otros vienen y te dicen, ah, se muere más gente por el dengue. Sí, se muere más gente por el dengue. Se muere más gente por hambre. Pero anda a decírselo a los 130, a los familiares de los 130 que se murieron por esto. O a los 3.000, 4.000 que se mueren por día en Estados Unidos, o a los 900 que se murieron en Italia o en España. Una cosa no va a tapar la otra. Ahora, ¿por qué estamos en esto y los Illuminati? ¿Qué me importa los Illuminati? ¿Por qué no empezamos a revisar un poco nosotros? Porque hablamos de los Illuminati, de que la vacuna nos quiere controlar y de que... Y te diste la vacuna al sarampión y te diste un montón de cosas. Y en la época... Y antes se moría la gente porque se quebraba una pata trabajando y se le infectaba y se moría. Y después se inventó la penicilina y la gente no se moría ya con la infección. Lo que pasa es que es más fácil ver a los Illuminati y a todo esto que verse uno mismo. ¿De qué te sirve saber si lo hicieron los masones, los Illuminati o los sionistas? O si el chino o si el estadounidense, cuando, no sé, estás en una relación hace 10 años y no tenés un orgasmo. O estás laburando todo el día porque decís que no querés que le falte nada a tu familia y en realidad no querés estar en tu casa, porque no bancás a tu mujer, no bancás todo eso. Y tus hijos se pierden de verte, porque no podés ni siquiera ir a la fiesta de jardín de infantes porque estás laburando para que no le falte nada y le faltás vos. Que por ahí podés revisarte y si te conoces a vos mismo, decís, no, laburo, me gusta la guita, y me gusta tener guita, laburo, el manejo. Mirá qué bueno, ¿y quién te puede juzgar o decir algo? Pero si tuviste pibe, anda a verlos al jardín, hacete el tiempo para ir a ver la fiesta del jardín, un ratito, porque por el otro lado también tenés en algunos jardines que hacen, viste, viene el día de la familia y te lo festejan tres veces en la semana a las 11:30 y sí, seguramente la gente está laburando. Empiezan a las 10 y terminan a las 12 de la fiestita. Entonces entras un ratito, que te vea un poco tu hijo, es importante que estés ahí. Después te vas a laburar, a hacer lo que te gusta, que es la guita, andar suelto. Pero no querés ver eso. ¿Por qué en vez de ver a los Illuminati no te empezás a revisar y decís, ¿qué pasa que siempre elijo el mismo boludo o el mismo tipo que me trata como el traste, que me maltrata? ¿Por qué elijo un adicto en una relación? ¿Por qué elijo una mujer que me tenga controlando todo el tiempo y no me deje ser? ¿Para qué estoy con una mujer que le digo que amo y me hago toda una familia y una políticamente correcta y tengo tres amantes? y ando por ahí con una y con la otra, para después la única vez que se la tengo relaciones con mi mujer, le contagio un HPV. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que el mundo está mejor porque consumimos lo que precisamos? Y a mí me gusta, cuando salga de acá seguramente me iré a comprar algo, porque me gusta comprarme algo. ¿A quién no le gusta consumir y comprarse algo? Yo no voy a vender lo que no soy. Pero no tenés que tirar el mensaje, no, que la vacuna, que... salí, ponete tu barbijo, hacé los 2 metros de cola, anda una vez por semana al supermercado. Hacé tu parte. Fíjate cómo te conectaste adentro en esta cuarentena. Cómo te llevas con tus hijos. Si justificabas pagar 30 lucas a la escuela privada que ahora los están dando clases virtuales para cobrarte la cuota. Que con la vacuna te quieren controlar y te fumas un atado de cigarrillos. Que vos querés ser libre ante el mundo, porque no, porque esto, porque te manipulan y resulta, no sé, que te gastás la que no tenés en el flotante, porque no podés dejar de jugar al escolazo, o jugás a 700 números a la quinela, o le das rating a Del Moro y a Susana Jiménez en los programas que te dicen hágase millonario, porque en tu ideal lo que querés es ser millonario. Millonarios por 300 lucas y nos conmovemos viendo a una científica que tiene que ir ahí a ganar el coso para darle a los científicos. Y yo capaz que voltaste al gobierno que sacó el Ministerio de Ciencia y lo puso en secretaría. ¿Qué sé yo? Hipocresía total. Que tiene mucho que ver con la numerología argentina en negativo. La hipocresía, en vez de la confianza en nosotros mismos. Y eso vamos a hablar en el próximo bloque, haciendo la numerología argentina y viendo por qué nos manejamos como nos manejamos. Entonces, conociendo un poco la numerología del país, la tendencia del país, también, bueno, yo soy parte de este país, estoy acá, y de esto, ¿qué me hace ruido? ¿Y qué tendría que trabajar en mí? Y cuando salga esto, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a seguir estando con este tipo que no me lo banco? ¿Voy a seguir sin decirle a la chica que me gusta, por miedo a que me diga que no? ¿Voy a seguir endeudándome para pagar un colegio de 50 lucas y una obra social de 70 para comprar crema reductora de la celulitis? Escuchamos un poco de música y seguimos con más entrombos. ¿Soltar? ¿Volver a empezar? Centrado en Vos. Un programa que te invita a que vos seas el protagonista de tu propia historia. Sos vos. verme. Quizá es mejor descansar. Afuera hace frío y es tarde. El hoy del reloj se durmió, se fue. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545-9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Seguimos en Centrado en Vos, segundo bloque. Te dije que íbamos a hacer la numerología argentina. Numerología como herramienta de autoconocimiento, ¿no? Nombre, fecha de nacimiento, herramientas que traje, qué me pasó, qué debo aprender, cómo debo vivir utilizando esas herramientas, en qué etapa de la vida estoy transcurriendo, cuál es el año, qué me pide el año para transcurrir, para transitar lo que tengo que transitar. Esto ya sea, la numerología se puede usar en las personas, que me encanta, a mí es lo que más me gusta, en los países, hasta si uno quiere en algún punto, en una casa, en el nombre de un negocio, pero bueno, tomando como nombre de la Argentina, República Argentina, y tomando como fecha de nacimiento el 9 de julio de 1816, que es cuando se hizo soberana en la independencia, ¿no? Porque puede ser el 25 de mayo de 1810 y puede ya antes también. Había ciertos indicios de independencia o de soberanía, pero bueno, esto es como no saber bien ¿qué día naciste? Entonces recurrimos al DNI, bueno, y decir, bueno, a ver, ¿qué día te anotaron? Bueno, me anotaron tal día en el DNI, dice tal fecha. Bueno, este es el nombre, esta es la fecha, ahí vamos a hacer la numerología. Para poder ver esto que charlábamos en el primer bloque, de conocernos a nosotros mismos y de darnos cuenta a veces lo hipócrita que somos. Si bien el título del programa de hoy es fuerte, viste, esto de reflexionar sobre la hipocresía, ver lo hipócrita que somos, y decir, no, yo no soy, el ego siempre lo primero que te va a decir es que no, viste, en vez de poder revisar. Y el disparador tenía que ver con eso, porque desde la numerología del país, el negativo de un montón de números que ahora te voy a contar, tiene que ver con eso, con ser hipócritas. Entonces, Argentina, República Argentina, tenemos que ver a través del nombre cuáles son sus herramientas. O sea, en el nombre República, en Argentina, hay dos herramientas. Yo por ahí te voy a hablar el número tal, el número este, y vos por ahí decís, bueno, qué sé yo de los números. Pero fíjate la explicación, trata de poder abrir la cabeza y de identificar lo que está pasando en la realidad y ver en qué, cómo nos estamos moviendo en la Argentina, cómo te estás moviendo vos, cómo se está moviendo, cómo se mueven nuestros dirigentes, cómo nos estamos moviendo como sociedad con respecto a esa numerología, y después, obviamente, esto se puede hacer para uno, ¿no? Pero bueno, empecemos por esto, en vez de buscar, como te decía, que el sionismo, que Trump, que los chinos, que los Illuminati. Busquemos acá primero, arranquemos desde nosotros para el mundo. Entonces, las herramientas que tiene la Argentina son, primero, el número 9, tanto en su día de nacimiento, 9 de julio, como en su nombre en la República es un 9. El 9, ¿qué me habla? Me habla del altruismo, de la cooperación, del servicio al prójimo. Nos habla del amor por el otro. Nos habla de la herramienta del perdón, de poder perdonar por todo lo que nos pasó y poder reconstruirnos a través de la solidaridad. Eso sería el positivo de la primera herramienta. El negativo, ¿qué sería? El rencor, el resentimiento, el ombligo, mirarse el ombligo, el todo es para mí, el egoísmo total. Fíjate de qué lugar estamos, cómo en algunos momentos hemos pasado de la patria es el otro a la meritocracia. Bueno, vos tenés la ideología que quieras, mirá los números. Si escuchás este programa, escuchalo a través de los números. Argentina es un número 7, en numerología el positivo del 7, yo nací un 7, lo conozco, es la inteligencia, la capacidad de introspección, el optimismo, la fe. ¿Estamos? El ser auténticos. El negativo del 7 es el personaje social, es la hipocresía. Es la ignorancia, es la depresión, la ciclotimia, esto de estar arriba, estar abajo, el mostrar una máscara, mostrar lo que no soy, el preferir tener, demostrar lo que tengo en vez de lo que soy. Y el total de la esencia, o sea, en esencia argentina, tiene ese número 7. En herramienta de Argentina tiene la inteligencia, la confianza, el optimismo, la capacidad de poder tener confianza en sí misma, perdonando lo que le pasó, soltando todo, dejando las máscaras, ¿no? Y mostrándose tal como es. Entonces, resulta que en el país tenemos científicos, un papa, el mejor jugador de fútbol, qué sé yo, médicos, gente, obviamente, premios Nobel, y después la gente del día a día, buscadoras de verdad, con diversidad de pensamiento, de religión, o de fe, sacar de religión, de fe, pero bueno, con diversidad de distintas creencias. ¿Y qué vino a aprender la Argentina? Vino a aprender a ser libre, la libertad. ¿Libertad de qué? Y liberarse, en su primera etapa de vida, la Argentina tuvo que liberarse ¿de qué? De la madre patria, de Europa, del que nos digan cómo tenemos que vivir, lo que tenemos que hacer, de la imposición del otro, y de hacernos creer de que no servimos, de que somos un puerto de ladrones, de que somos vagos, de que no tenemos ganas de trabajar, de que nos creemos los mejores del mundo y no somos nada, que somos todos unos chantas, que somos unos bananeros. Romper todo eso. Si fuera una persona, estaríamos hablando de una madre fuerte y de un padre ausente. Por eso, en el número 5 de la libertad argentina, las mujeres son tan importantes en la gobernabilidad del país. Desde Evita, Cristina, a Vidal, a Lilita Carrió, a Patricia Bullrich, a no sé, cada una, obviamente, a Isabelita, cada una con su nivel, ¿no? De que va a quedar en la historia, pero influyentes. Y con una clave personal, que es uno de los números más importantes que tiene la numerología, que tiene que ver con el 8, que es con el empoderamiento, la autonomía, el positivo, ¿no? El equilibrio, el país rico. ¿En qué? En naturaleza, el 7, en materia gris, en inteligencia, y en la alegría y en la calidad de sus personas. Un país que siempre va a tener, pero como es un 8 y el 8 acostado es el infinito, y te dice como es adentro, es afuera, rompiendo todo tipo de hipocresía, mostrándonos como son y equilibrándonos. Pero Argentina no es un país pobre, es un país de mal equilibrado, ya lo escuchamos a esto. Entonces, cuando se reparte, la clase del medio, la de arriba no quiere y la del medio se queja. Cuando se la lleva toda la de arriba, sufre la de abajo, la del medio que no le echa la culpa al de abajo porque quiere ser como el de arriba, pero no le da el culo para llegar hasta ahí. No hay equilibrio. Entonces, los políticos, uno te habla del economista del equilibrio fiscal, el otro te habla de los derechos, el otro te habla de esto, te habla del otro. Bueno, el 8 en positivo es empoderamiento. Nosotros nunca nos va a faltar. Siempre vamos a resurgir de las cenizas como el ave fénix. Lo que tenemos que hacer es equilibrarnos, pero vamos a tener que tener esa libertad. Por eso nos encerraron y estamos todos locos. Porque el 5 es el número de la libertad, de los placeres, de romper ciertas estructuras. Entonces nos juntamos, tomamos mate, nos saludamos, nos damos besos, hay de todas las religiones, de todas las culturas en la Argentina, qué sé yo, Buenos Aires es una de las 3-4 ciudades donde todo el movimiento hetero, gay, boom, viene a Buenos Aires, el matrimonio igualitario, las diferentes creencias. Las mujeres saliendo a la calle, porque no se puede creer que en un país que vino a aprender a tener esa libertad todavía estemos discutiendo el aborto. Lo que pasa es que ese 7 en negativo tiene que ver no con la fe, sino con lo religioso, el famoso chupacirio religioso. ¿Se entiende? Entonces por eso hay una se contrapone esto, pero en realidad eso tendría que estar resuelto, obviamente a favor del aborto, es gratuito, y con la elección después de que cada uno a través de su fe y de su creencia decida si lo hace, si no lo hace, qué sé yo, cada uno decide después, porque esa clave 8 que nos pide equilibrio nos da la capacidad de ser autónomos y no dependientes. Entonces, si vinimos a ser autónomos, a aprender a ser libres y vivir de esa manera, creciendo, madurando como sociedad, tomando sanas y amorosas decisiones y empoderándonos, soltando los pesos y los pasados y adaptándonos a los cambios. Por eso los políticos usan palabras que, ¿sabés? Los asesores esotéricos, de qué sé yo, que tienen palabras, el cambio, la libertad, que ellos se apoderan de ciertas palabras y después terminan manipulándonos, porque ese 9 del día que nacimos habla en negativo de la decepción de nuestros líderes, o sea, sería la decepción del padre, de la madre, la decepción de nuestros líderes. Por no tener confianza en nosotros mismos, muy fáciles de manipular y caer dentro de la hipocresía. El negativo es la ignorancia, el positivo es la inteligencia, un país muy inteligente, muy rico, en materia gris también, con la capacidad de búsqueda, de pensar y reflexionar. Entonces estamos en una cuarentena y nos fijamos en lo de Illuminati, revisate vos primero, a ver qué grado de hipocresía estás teniendo. ¿Qué es lo que te digo? Que juntar ropa para mandar, pero después decís que una planera es una mina con un montón de pies, una planera que tiene pies para cobrar gratis y empiezan a poner videos, entonces sacan, aman a sus hijos, pero sacan videos donde una mina supuestamente cobra 150 lucas porque todos los planes que cobras son 150 lucas. Una pelotudez, marca cañón, tráeme 10 de esas y yo te doy 150 lucas a vos. Pero nos queremos más a un perro que al que está, que al linchera que está en la esquina. Entonces, si Argentina se libera de esa falta de confianza en sí misma y vive soltando su pasado, logrando una templanza, no un desequilibrio, que un día gobierna uno, otro día otro, un día va para la derecha, otro día va para la izquierda, logrando un equilibrio en libertad, estamos destinados, en nuestro potencial, en numerología es un 1, a ser potencia. Lo que nos dicen todo el tiempo de que no. Los soberbios argentinos, porque se creen, y sí, tenés un par de chanta que les interesa más el parecer que el ser. Pero tenés otro montón de gente de que no. Y estamos destinados a ser potencia. Por eso cada vez que levantamos el hocico del resto del mundo, vienen a bajarnos de un hondazo, utilizando la hipocresía, la manipulación a través de algunos líderes que en vez de jugar para nosotros, juegan para otros, para el afuera. ¿Se entiende? Y estamos transitando una etapa, que es la última etapa, que nos pide justamente libertad. Y va a haber muchísimos movimientos y cambios en Argentina hasta que logremos esa estabilidad. Y lo que no esté sólido y firme, vendrá una crisis y se lo llevará a la mierda. Por eso somos tan cíclicos. Porque necesitamos tocar el fondo para volver a salir adelante. ¡Bum! Y resurgir de las cenizas como el ave fénix. Ahora llega un momento que dice, no sigas tropezando con la misma piedra, con las mismas políticas, con las mismas formas económicas, porque siempre terminás cayéndote al fondo del río. Muchos dicen que Argentina es el país que tiene un montón de derechos y nada de obligaciones. ¿Quién dice? Yo tengo amigos que tienen a nivel, qué sé yo, gerenciales, pero por un tema, no que los haga distinto al que no es gerente, sino porque viajan por el mundo, entonces están en diferentes lugares y te van contando de cómo cuántas horas se trabaja en un país, cuántas horas se trabaja en otro. Y yo, salvo algunos países esclavos, laburan 14, 15 horas. Acá hay gente que labura 10, 12 horas, 11 horas. Cualquiera que me está escuchando dice, y sí, a mí me ha tocado, sí, o mi viejo, o mi tío, o mi marido, o mi mujer. Yo en algún momento laburé esa cantidad de tiempo. ¿Qué me vienen a hablar de vagos? Entonces, ¿te das cuenta por qué somos tan hipócritas a veces? Porque el 7, en la esencia de la Argentina, es el ir hacia adentro. Andá hacia adentro. Sacate los pesos y los miedos. Y tener confianza de quién sos, mostrándote tal cual sos. Y viví en libertad, dándote placeres. Por eso vamos a comer y nos gusta la parrilla libre y comemos el asado. Y tomamos la cervecita y nos juntamos con amigos y la vida social y todo el mundo te dice, no, la verdad que el que se va a otro país te dice, no, fui porque la economía, pero cómo extraño el poder reunirnos, el ir, el visitar al amigo, el juntarnos en los bares. El deporte, la cancha, las obras de teatro. Estamos entre las 4 o 5 ciudades, creo que o países, pero creo que la calle Corrientes es una de las 4 o 5 ciudades donde la actividad cultural es tan importante y la gente sale. Por eso es tan importante poder salir para nosotros. Pero dándonos placeres, no el negativo del 5 que es la ira. Y no pensar, y ser intolerantes. Y en vez de tomar sanas y amorosas decisiones, discutir por boludeces. Y destemplar nuestro carácter, enojarnos con el otro, pero con una hipocresía total. Entonces, hay que aprender a reconstruirnos, a madurar como país y a empoderarnos, a darnos los permisos que no nos dieron, de dejarnos ser potencia, pero no una potencia como en, no sé, en el 30, donde salió la frase de tirar manteca al techo porque los ricachones viajaban con la vaca en el barco y tiraban manteca al techo en los cabarets de París. Y éramos potencia para unos pocos. En equilibrio. Y el año de la numerología, el año de la Argentina numerológico, este año, desde de julio a julio que cumple años, la Argentina, es un año 2. Y el 2 es la pacificación. Y el dígito, que es otro que se usa en la predicción, que es los años, que el año que deja Argentina y el año que cumple, qué sé yo, si deja 200 años y cumple 201, bueno, ahí vamos, se saca el dígito. Es como si yo, no sé, yo cumplo 49 este año, entonces 48 y 49 y de ahí reduzco a un número y es el dígito, que me da una orientación de cómo viene el año. Entonces el año me habla de un 2, me habla de la pacificación, de poder unir. ¿Qué tengo que unir? Y la Argentina que fue con la que quiero ser y hacer una sola. Y el dígito me dice, soltando las miserias de mi historia, la hipocresía, la manipulación, la ignorancia, la ira, las desigualdades, el desequilibrio, la grieta. Entonces ese 2 me dice, tenemos que ser más unidos, y ese 11, mucho más espirituales. Ahora, si decimos que ese ya no sé, somos ese 7 habla de la fe, pero también de la religión, y unos aman el Papa, y otro dice que no porque es peronista, y el otro porque el otro, y qué sé yo. Entonces, ¿de qué pacificación estamos hablando? Cuando un mensaje no dice todos juntos y el otro dice, ah, bueno, que yo, te quieren separar, tratá de mirar, usá esa capacidad de reflexión que tiene la Argentina. Aunque vos tengas otro número, sos parte de la Argentina. No te ponga de la vereda de los que putean a Juan Carr porque justo hizo algo que no le gustó al gobierno de turno. Cuando es un tipo, qué sé yo, no sé, yo mucho no lo conozco, pero siempre está ayudando a la gente. Entonces, el año de la pacificación, de la unión, de la paciencia, paciencia, desde una mirada elevada y espiritual, de que no tenemos que morir, de que nos están intentando, a ver, se está dentro de un caos mundial intentando ayudar, entonces ahora salió un crédito a tasa cero, ayudaron a los otros, van a esto, se olvidaron de alguno, bueno, a ver si tienen que acordar de esto, de unirse, de poder ver a los políticos que están 3-4 juntos a diferentes partidos, uniendo para esto, utilizando la capacidad de la inteligencia y la reflexión de no dejarse manipular en la vida de hoy por los medios de comunicación, que son dueños de las deudas y de los bonos que la Argentina debe, por eso tiran para ese lado y te quieren hacer creer a vos de que vos sos parte de esto y que es mentira, juegan para su lugar. Mirá documentales, mirá alguna peli, cortá la televisión, buscate uno o dos canales, buscá uno o dos cosas para informarte y cortá la televisión, cortá los programas de gritos, donde no hay pacificación, todo donde vos veas que no hay nada de capacidad de reflexión, que vos no tenés libertad de pensamiento y que no hay pacificación en lo que escuchás, no lo escuchés, porque estarías en contra de lo que la Argentina pide. En una Argentina que a partir de su cumpleaños va a empezar a moverse, que es en julio, que va a costar, pero que va a empezar a moverse, que va a empezar a iniciar una transformación. Y que te dicen que entras en default, que ya estamos en default, que los mercados no nos ayudan. La numerología dice que ahora hay un periodo de incertidumbre, pero a partir del cumpleaños de la Argentina, bueno, va a haber gente, importante ayuda de algún lado, en donde cuál eso va a permitir tener un inicio para meternos el año que viene, en un año 3, que tiene que ver con la reconstrucción de la vida social, en la cual tenemos que ordenar de que todos tengan su tajada y volver a salir a los teatros y a laburar y a los parques y a los lugares, pero si no tenemos este año de paciencia y unión, haciendo una capacidad de introspección como nos pide la Argentina, como nos pide la numerología de la Argentina, mirando hacia adentro nuestro y pudiendo liberar toda la ira, la bronca y el rencor, para poder sacar nuestra mejor expresión de amor y desde la humildad, pero también desde la inteligencia y la libertad, transformarnos en una potencia. Antes de esta pandemia hicieron un estudio, se hizo en Alemania, en donde, que en un hipotético caso de que explotara el universo y encapsularan todos los países, el país que iba a resistir más tiempo era la Argentina, por el agua, por los recursos naturales, por su gente, por su adaptación a los cambios. Y nosotros nos puteamos entre nosotros, y puteamos porque el jubilado fue, y porque el otro no hizo la cola, y porque el otro fueron. Nada, estamos en la pelotudez, pero después hablamos de los Illuminati y queremos resolver el código Da Vinci. Dejémonos de joder. Dejémonos de joder. Empecemos a aportar desde nosotros, desde el poder hacer el laburo que quiero y no estar condicionado a lo que no quiero, el de cambiar la carrera si la que estoy haciendo no me gusta, el de separarme si estoy con un pelotudo o con una pelotuda que no me banco más, el de conectarme con alguien si realmente quiero vivir una vida de con un otro, el de estar más con mis hijos si me estoy dando cuenta que me estoy alejando y no estoy tanto, el de poder pedirle perdón a una persona que quiero si me di cuenta que estoy distanciado pero la quiero y no le doy bola, qué sé yo. Eso. El de tener un orgasmo cuando tengo una relación sexual. El de poder conectarme con un otro. El de salir de la hipocresía, de que si estoy con alguien, no, te entregué y vos me te fuiste y me dejaste cuando tuvimos relaciones. ¿Qué te entregué? Nadie entrega nada. Son dos personas que se conectan. El de que si estás con alguien le pueda decir, mirá, estoy porque me gustás, qué sé yo, hoy me gustás, no sé, el poder vivir en la hora, el no tener que hacer un chamullo y prometer cosas que uno después a veces no puede cumplir. El ser auténticos, empoderados y libres. Eso es lo que pide la Argentina. Subí el volumen y bajá un cambio. Centrado en Vos, con la conducción de Osvaldo Damiani. La vida es una moneda, quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de monedas y no de gruesos billetes. Mi vida es una hoja en blanco, un piano desafinado, diez dedos largos y flacos y un manojo de palabras. Solo se trata de vivir. Esa es la historia. Una sonrisa en el ojal, con la idiotez y la locura de todos los días. A lo mejor resulta bien. Sueña que sueña, la calle sigue que sigue, el taxi gira que gira, el cielo y la ancha avenida, los días cantan la historia del hombre al borde del hombre, los días cantan mañana, los días no tienen miedo. Se trata de vivir. Esa es la historia. Con amor, sin amor, con la inocencia y la ternura que florece a veces. A lo mejor resulta bien. Asfalto de sensaciones profundas, cosemos bien nuestro ahogo, que es nuestra imagen fecunda. La vida es una moneda, quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de monedas, sino de gruesos billetes. Solo se trata de vivir. Esa es la historia. Con amor, sin amor, con la inocencia y la ternura que florece a veces. A lo mejor resulta bien. trata de vivir, no. Esa es la historia, la sonrisa en el bar, con la idiotez y la locura de todos los días. Lo mejor resulta bien. Escucha tu corazón. Muévete de acuerdo a tu corazón, sea lo que sea que esté en juego. Osvaldo Damiani, al aire, en la FM 88.1, NAC Pop. La vida es una moneda, cantaba Baglietto. Y sí, y hay dos caras. Y no sé qué es lo que te pasó, pero sí, si aceptás y perdonás lo que te pasó, vas a poder dar vuelta a esa moneda, romper con esta hipocresía y decir, bueno, a ver, me pasó esto, pero esto no es lo que soy, es lo que me pasó, ¿y quién soy? ¿Y cómo me manejo? ¿Qué voy a hacer de lo que hicieron de mí? Y siempre tenés la posibilidad de elegir. El libre albedrío está. Entonces, a ver, ¿qué te pasó? ¿De dónde está esa sensación de vacío en el alma? ¿Qué? ¿Naciste en un lugar donde por ahí querías que te quisieran como vos querías y no lo lograste? No sé, mamá, papá, quien te cuidó, un tío, no sé por qué, se murieron, había otro hermanito que quería más al otro que a vos, pero vos sentiste como que no te quisieron como vos querías, que siempre te arreglaste solo, sola, y que así internamente te fuiste quedando, una sensación tremenda de vacío existencial. Bueno, eso te sucedió. Puede ser un egoísta o un intolerante en una parte de la moneda. ¡Poc! Tirás y esperás que caiga. O podés ser una persona con iniciativa que haga una terapia inversamente opuesta a lo que le pasó. Si me dejaron de lado, no me quisieron como yo quería, yo me voy a querer como yo quiero quererme, como hubiese querido que me quisieran. Me voy a poner en primer lugar, voy a tomar la iniciativa de mi vida, voy a ser yo. Y voy a dejar de esperar que venga no sé quién, de no sé dónde, a darme no sé cuál cosa. Y manifestaré el liderazgo que tengo a través de lo que soy y de lo que me quiero. Podés elegir. No sé lo que te pasó. ¿Qué te pasó? ¿Había roles cambiados en tu infancia? ¿Tu mamá hacía de papá y tu papá de mamá? ¿Tu papá era flojo, no estuvo, tu mamá se ocupó y era más fuerte? Uno hacía una cosa, el otro iba a laburar, el otro se quedaba en casa. ¿Qué pasó en esa disociación de roles en donde lo único que sentí fue el abandono, el desamor, generándome un montón de dudas y siendo sumamente tímido, tímida? Porque tengo terror de que no me amen. Ahora, vos podés tirar la moneda y podés ser un mártir, a una mártir de eso, dejarte todo el tiempo de lado, ceder terreno para sentirte querida y querido y quedarte sin que te quieran y sin el terreno. Sentir un profundo dolor en el medio de la espalda, entre los omóplatos, esa sensación de abandono. Ladrar como un perro en cada vínculo que tengo y vincularme como el traste. O tratar de unir ese niño, esa niña que fui, con el adulto que quiero ser, y no estar separado, ser uno solo. Tener tacto y diplomacia en mis relaciones, buscar un buen vínculo conmigo para vincularme así con el otro, en armonía, siendo un pacificador, uniendo, armando grupos. La moneda tiene dos caras y vos tenés la posibilidad de elegir. No sé qué te sucedió. ¿Sentiste que no te observaron? ¿Que no te dieron pelota cuando eras chico? ¿Que resulta que vos tratabas de dejar a todos contentos pero no te daban bola? ¿No había caso? ¿De que fuiste sobreprotegido? Entonces no podías decidir qué hacer porque no terminabas, no empezabas a abrir la boca que ya te estaban dando el chupete para que no llores. ¿Qué pasó? ¿Querías ir a piano? Pero resulta que en tu casa te mandaban a inglés, entonces vos ibas a inglés a ver si después te dejaban ir a piano, pero no pasaba ninguna de las dos cosas. Fuiste generando una necesidad de aprobación, donde el afuera es más importante que el adentro. Bueno, tirá la moneda y podés ser un histérico, una histérica, un necesitado, necesitada de aprobación, un vueltero, una vueltera, alguien que no disfruta, que no siente placer, que lo que tiene lo aburre enseguida, que habla pero no escucha, que se le cae el pelo, que tiene las manos frías. O podés ser leal a vos mismo, podés escuchar tu corazón, te puede importar más el adentro que el afuera, y buscar algún canal de expresión, el arte, la música, la pintura, la locución, lo que sea, para poder expresar todo lo lindo y lo linda que sos, sin importarte cuántos te vean, sino que lo importante sea lo que vos tenés para poder expresarte, siendo muy buen amigo y amiga de tus amigos, pero siendo más amigo tuyo. ¿Qué te pasó? ¿Te tuviste que sobreadaptar cuando eras chico? ¿Tu papá no te quiso como vos querías? ¿No pudiste jugar como un niño? ¿Tuviste que tomar decisiones de adulto siendo un niño, no sabiendo para qué lado disparar? ¿Te encerraste? Guardaste todo porque no sobraba nada. Es más, faltó un montón en esa infancia. Afecto sobre todo, pero también materia, no había. Entonces vos te cerraste. Hiciste como una coraza y fuiste construyendo una omnipotencia para poder sobrevivir. Obvio, esa niña, ese niño, tenía que sobrevivir de alguna manera. Bueno, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Vas a seguir cerrado, cerrada, razonando la vida, siendo un estructurado, una estructurada, sin poder disfrutar, con tremendos dolores de cintura, con dolores de rodilla? ¿O vas a construir lo propio? ¿Vas a dejar de lado el sentimiento de culpa? ¿Vas a ser fiel a lo que sentís? Vas a construir entre esas cosas disfrute, que es lo que te sacaron en esa infancia. No sé qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Te abusaron? ¿Lo contaste y no te creyeron? ¿No te animaste a contarlo por vergüenza? ¿Fue alguien cercano a tu familia? ¿Sentiste que por ahí eras como adoptado, adoptada, porque en esa infancia no coincidías con nada con lo que pasaba en tu casa? ¿Tenías una mamá con una imagen súper fuerte, pero recontra prejuiciosa, que no te dejaba ser libre y te sentías como Jesús en la cruz? Bueno, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Vas a seguir todo el tiempo metido en las decisiones de tu mamá para elegir una pareja? ¿Para salir a la vida? ¿Te vas a quedar ahí siendo igual, volviendo a ser igual que ella si sos mujer? ¿O casándote con ella si sos un hombre? ¿O vas a buscar el lado más placentero de la vida, en el cuerpo y en el alma, una rica comida, un lindo paisaje, un buen orgasmo, una meditación? ¿Qué vas a hacer? Porque si no, la ira te va a hacer pedazos el estómago, el hígado, y vienen cosas como la psoriasis, la rosácea. Problemas en el corazón. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tu familia era perfecta para el afuera, pero dentro era un quilombo. Nos sacábamos la foto en la Navidad y estábamos todos en filita, todos los cumpleaños festejando, pero adentro todos sabíamos de todo y ninguno decía nada. Oh, fue un super lugar donde la pasé muy bien, pero me quiero quedar siempre ahí, siendo un niño. Pero resulta que ahora tengo más de 20, 30, 40. Entonces no soy un niño, soy infantil. Y me doy cuenta que soy demandante y celosa, celoso. Y que perdono cualquier cosa con tal de que no se rompa una relación. Así me metan los cuernos todo el tiempo, me digan que no sirvo para nada, qué sé yo. Me cuesta. Discuto por boludeces. No me quiero, estoy todo el tiempo en el afuera. Todo tiene que ser perfecto y todo tiene que estar bajo mi control. O soy amorosa, amoroso con lo que decido. Me doy cuenta que lo que tiene que estar y lo que no lo tengo que dejar ir. Y que busco el lado más placentero de la vida a través del amor. Del amor por mí y el amor por los demás. Teniendo una pedagogía de vida. Y viviendo en una familia construida en base a lo que quiero, no a lo que fue. Y disfrutándola al 100%. ¿Qué vas a hacer cuando tiene la moneda? Porque como decía Baglietto, tiene dos caras. ¿Qué pasó? ¿Te pasó como en la Argentina? ¿Donde te hicieron creer que vos no tenías confianza, que no servías, que no podías? Porque tu mamá, por miedo, por lo que sea, ¡ay no, pobre! Ah, bro, viviste en una infancia de victimismo, donde tú tenías que ser perfecta, perfecto, todo tenía que ser perfecto. Generando una personalidad totalmente melancólica y ciclotímica. Bueno, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Te vas a impersonalizar? ¿Te vas a prostituir emocionalmente por no quedarte sola, solo y estar con cualquier ganso, gansa que te haga la vida imposible? ¿Vas a tener relaciones sexuales mirando el placar porque no querés tener, no le querés ver ni la cara? ¿Pero tenés terror a quedarte sola o a quedarte solo? ¿A dejar que te busquen para lo mundano, lo fácil? ¿Y sentirte todo el tiempo como que estás desolada en la vida, por más que tenga alguien al lado? Empezando a estudiar un montón de cosas y no ejerciendo ninguna porque no tenés confianza en vos misma, en vos mismo. ¿O vas a soltar tus miedos? ¿Vas a ser optimista de la vida? ¿Vas a estudiar? ¿Te vas a perfeccionar en algo? ¿Vas a desarrollar todo lo que tiene que ver con la fe, con el conocimiento, con lo intelectual? ¿Vas a disfrutar de sus espacios de soledad para permitirte crecer interiormente y después poder compartir, si así lo decidís, la vida con un otro? No sé qué te pasó. ¿Qué te pasó? ¿Tenías plata pero no estaba tu viejo cuando eras chico? ¿Laburaba todo el día? No sé, no te faltó, pero te faltó él. ¿Te dieron todo? ¿No te faltó nada? ¿Sos un intolerante que no se banca, que no le salga algo? Bueno, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Vas a salir buscando un príncipe azul que sustituya a tu papá para fracasar y frustrarte de vuelta? Porque si tu papá fue un divino, todos van a tener que hacer un boludo. Y si tu papá fue un sorete, tendrás que buscar tipos 10 veces peor que él para poder justificarlo. ¿Vas a vivir a la espalda del negocio que armó tu papá entonces, o lo que te dio, y vos no vas a tener poder de decisión de lo que querés hacer? ¿O vas a buscar la autonomía, darte los permisos que no te dieron, ir por lo que querés, transformar tus deseos en materia, en equilibrio, ¿no? Y empoderarte sin andar recibiendo órdenes de nadie, siendo autónomo de la vida, relacionándote con las personas pero no dependiendo de las personas. Así esos dolores de cintura, así las hernias de disco, la cuarta y quinta lumbar, el miedo al futuro, esto de sentir que nunca voy a tener lo que yo quiero, se te va. No sé qué te pasó. ¿Qué te pasó? ¿Te pegaron? ¿Te abandonaron? ¿Te violaron? ¿Se te murió un ser querido muy importante cuando eras chico? ¿Y generó que sintieras de que el mundo es totalmente decepcionante para vos? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a salir a la vida siendo una rencorosa, un rencoroso, no pudiendo perdonar? Estando siempre para los demás, pero esperando que estén para vos de la misma manera y decepcionándote todo el tiempo, sobre todo si sos mujer, de las parejas que tenés. Porque vos sos la mejor de todas y todo está siempre y para vos no están. O si sos tipo teniendo un montón de ideales, queriendo tener un montón de cosas y viviendo con lo mínimo indispensable, generando un cáncer, próstata, útero, mamas. O vas a perdonar, hacer lo que te excite y lo que te plazca, ser solidario para con el otro, no estar todo el tiempo buscando cosas para vos, sino estar feliz a través de que el otro sea feliz y ser feliz 2 veces de esa manera, cuando das y cuando recibís. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a soltar los pesos de tu historia o vas a cargar con los quilombos de todo el mundo para que te quieran y se te revienta el cuello y las cervicales? ¿Vas a trascender lo que te pasó? ¿Vas a construir a gran escala? ¿Vas a ser un maestro, una maestra de vos misma para después poder guiar a los demás? ¿O te vas a encerrar y vas a vivir al mínimo de tus posibilidades, renegando internamente porque sabes que estás para más, pero te conformás con menos de lo que tu alma quiere? ¿Qué vas a hacer? Como dice Baglietto, la vida es una moneda y tiene 2 caras. Y vos tenés el poder de elegir. Podés tirarla arriba, pum, y cae una. ¿No te gusta? ¿No te gusta esa que cayó? Es fácil. Da la vuelta. ¿Entendés? Y hace exactamente lo contrario de lo que venís haciendo, que te viene frustrando tanto. ¿Cómo lograr que quieras escuchar? Cuando este fuego me desvela, pero despierto solo una vez más. ¿Cómo lograr verte de nuevo? ¿Cómo he de recobrar en tu corazón? ¿Cómo aceptar que todo ha muerto? Quizá no hay forma de pedir perdón. Qué mal, esta absurda y triste historia que se pone cada vez peor. Oh, qué mal, temo que es así, que ya no hay forma de pedir perdón. Que se pone cada vez peor. Oh, qué mal, porque ni puedo hablarte. Temo que es así, que ya no hay forma de pedir perdón. ¿Cómo lograr que aún me quieras? ¿Cómo he de recobrar tu corazón? Cuando este fuego me desvela, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Si ya no hay forma de pedir perdón. Llegamos al final de Centrado en Vos y me quiero despedir con algo muy lindo que leí una vez y lo quiero compartir con vos. Y dice así: nutre la fuerza de tu espíritu para que te proteja en la inesperada desgracia, pero no te angusties con fantasías. Muchos temores nacen de la fatiga y la soledad. Más allá de una sana disciplina, sea amable contigo mismo. Eres una criatura del universo, al igual que los árboles y las estrellas, tienes derecho de estar aquí. Y te resulte o no evidente, sin duda, el universo se desenvuelve como debe. Por lo tanto, mantente en paz con Dios, de cualquier modo que lo concibas, y cualquiera sean tus trabajos e inspiraciones, mantente también en paz con tu alma en la ruidosa confusión de la vida, aún con todas sus farsas, cargas y sueños rotos. Este sigue siendo un hermoso mundo. Ten cuidado y dedícate a ser feliz. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. Problemas. A pesar de los problemas.